y es bastante prestigioso, ya lleva bastantes ediciones. Y también, lo que he comentado, tiene una agenda de negocio uh-huh. internacional que, bueno, que aparte del viaje que se lo pagan con la estancia, donde colabora Unicaja, también va a estar, pues lo que se pretende es que esta empresa pues tenga, abra su mercado internacional hacia un país concreto que le pueda interesar, y desde Estenda, que es la agencia de la Junta de Andalucía dedicada a la internacionalización, a procurar la a facilitar la internacionalización de la empresa andaluza, pues Estenda le organizará una agenda de negocio, una agenda de contacto para que ese viaje sea aprovechado al máximo y que sea un poco un punto de partida importante para mejorar su internacionalización. En esta edición de noticias también les informamos que del 24 de agosto al 22 de septiembre se podrá visitar en la Abacería, en la Avenida de España, una exposición de pinturas y dibujos del ubriqueño Casiano López Pacheco. La inauguración de la muestra tendrá lugar este próximo viernes a las 9:30 de la noche. Ya en el plano deportivo, hasta este próximo domingo 26 de agosto se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el noveno torneo de feria Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique. El torneo se disputará del 3 al 7 de septiembre. Las inscripciones tienen un coste de 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios, estableciéndose premios para las categorías masculina, femenina y mixta. Toda la información relativa a este torneo de pádel la pueden consultar en la web padelubrique.com. Y finalizamos destacando que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha hecho público el cartel anunciador de la 25 edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Se trata de una obra de la pintora ubriqueña Estefanía Hernández Guerra, con la que se conmemora el 25 aniversario de este gran evento deportivo surgido en 1994. En este cartel se destacan los valores de esfuerzo, equipo, deportividad y compañerismo que caracterizan a esta prueba ubriqueña desde su origen. Además, le recordamos que desde ayer lunes se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en esta 25 edición de la carrera popular, que se disputará el próximo 28 de octubre. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.